Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar pues, con una de las actividades del verano. Se trata de la quinta edición de los dos ciclos cinematográficos que pertenecen y a la muestra de cine de Archidona, que son cine de barrio que tendrá pues, como soporte las distintas barriadas de la ciudad, que son Huertas del Río, la Estación de la Romera y también la barriada de Salinas. Y también Pantalla de Verano, que llega y a su quinta edición y que pues, tendrá como soporte distintos espacios de la ciudad, como son y el Molino Don Juan, la barriada Manuel Ortiz y también y el barrio de San Antonio. Deciros que durante los tres lunes del mes de julio, del lunes y a partir del día 9, pues proyectaremos cine y al aire libre, y que tendrá lugar pues a partir de las 22 horas. Son películas que, como ya me preguntaban anteriormente, que son proyectadas dentro ya del festival, porque es pues sin duda ya el festival tiene ya los derechos y es ya las películas que se van a usar lo de poder ver. Yo también quiero invitar pues a todas las personas pues que disfruten de las noches del verano, de las noches tan calurosas, y que también pues que compartan con sus vecinos y que también disfruten del séptimo arte pues en compañía de los niños y bueno pues sí, de todas las personas. Deciros que la barriada de la Estación de Archidona pues, será todos los viernes. La barriada de Huertas del Río serán los sábados y en la barriada de Salinas serán los domingos. Me rueda son así ya de cortita. Pero en todas las barriadas va a haber todos los viernes, sí, sábado, domingo del mes. Del mes, mientras va, que. Va a haber el verano y, solo el lunes. No, cine de barrios y en la barriada. Y pantalla de verano es y en el pueblo, son dos ciclos del tiempo. Sí, pero que solo sería la luna, una 9, una 16, una 23. Sí. Y luego viernes en la estación, domingos en Salinas y sábado en Huerta del Río. Uy. Porque Francisco, los títulos de las proyecciones los pueden saber la gente el mismo día. Sí, sí, nosotros hacemos con un mailing. Y según en el barrio donde se haga, pues todos los vecinos tienen con su octavilla, pues sabiendo ya lo de la película. Ah, vale. ¿Y puedes hacer una descripción de qué medio se dispone? ¿Cómo es la pantalla y con qué se vive? Bueno, lo de la pantalla es de 3 metros por 2, creo. Y bueno, pues el ayuntamiento instala ya la pantalla y también pues coloca así su silla. Y colocar con una silla para que los vecinos puedan ver ya la película. Y también ya los vecinos pues sacan sus sillas a la puerta los que quieren. ¿Vale? Pero es más participativo. ¿Y en los barrios qué? Y en Archidona. Ya la gente se vuelve loca, pues en la estación, en Salinas. Sí. Le encanta el cine.